sé si han conseguido alimento. Y no se irán, ya no habrá más silencio. El escenario, la murga nos parte y Mano Palomas hoy puede quedarse. Reciba usted este cálido abrazo, el homenaje a su Mano Paloma, su mano dispuesta a volar en aplausos. Reciba usted este cálido viento, Mano Paloma, de hombre paloma, de niño paloma, de madre paloma, de abuelo paloma, de mano de hermano. Reciba usted el canto más alto, en homenaje a su mano paloma, su mano paloma, su mano paloma, su mano dispuesta. Siempre una mano paloma, paloma, mi mano paloma, mi mano paloma, mi mano paloma, millones de manos, millones de hermanos palomas. Una mano paloma, mano paloma, cien manos palomas, cien manos palomas, mil manos palomas, millones de manos, millones de hermanos palomas. Una mano paloma, dos manos palomas, cien manos palomas, cien manos palomas, mil manos palomas, millones de manos, millones de hermanos palomas. Una mano paloma, dos manos palomas, cien manos palomas, cien manos palomas, mil manos palomas. Un saludo enorme para Ernesto Daguerre, que está escuchándonos desde la República de la Aguada. Un saludo de todos de acá, desde la Ruta de los Charrúa. Atento, oyente, dele palme. Atento, oyente, dele palme. Me quedaron mirando todo medio raro acá. Che, estoy con la Victoria acá. ¿Cómo está pasando acá en Guichola, la Victorica? Bien, regate bien, muy tranquilo el pueblo. ¿Todo bien, menos él? El agua. Está Julio con todo. Bueno, estamos con Julio, vecino acá de Barrio Sur. ¿Cómo nos encontramos, Julio? Bien, bien, todo tranquilo, normal, con linda noche para hacer algo acá a la intemperie, así, medio organizadito. Y es un espectáculo. Gracias, un saludo para todos. Vamos arriba, Julio, vamos arriba. Sí. Cometa la farola para Ernesto Daguerre, gran murguista. Salió en los años 80 y pico, era asaltante con patente. El cuplé del cazador, bueno, no importa, estamos arrancando recién correas. Se permite algunos, ¿no? Algunos errores técnicos, pero estamos. Es para Julio, el cuplé del cazador. No, si ya estoy agauchado. Sin fuerza, entropillado, huascas, caronas, mañaroveja, trepada, pampero, chúcaro, conchado. ¡Pare la mano, parcero! Ah, ¿usted también es gaucho? No quería ser gaucho, pero lo veo tan inspirado con el campo que. Bueno, bueno, mire que empiezo, ¿eh? Bueno, adentro y vaya. Si les cuento se van a reír. Yo vivo en Heredia y Carlos María Ramírez. Me invitaron para compartir un regio campamento allá por los pagos de Filires. ¿Cómo de Filires? De Flores querrá decir el paisano. Sí, pero me venía justito la rima, viejo, ¿qué querés que te diga? Bueno, continúe nomás. De primera me salió dos palos, cartucho comestible, rollo foto y tallarines. Caserito en o empaquete. ¿Sí? Escopetas, anzuelos, cigarro, linterna, cacerola, catrevela y dos tarros. La parrilla, las botas y un galgo, tenedores, cucharas, plato de lata y el amargo. Allá afuera, allá afuera, a cualquiera le puede ocurrir. Allá afuera, allá afuera, a cualquiera le puede ocurrir. ¿Sí? En me fui a pescar y el pobre dedo gordo me lo enganché en un palangre. De volanta lo desenganché, caminé cuatro pasos y el gordo largaba sangre. Y fue entonces que de sopetón corté un cacho camisa, pues me dije ahora me hincho. Agachado de cola para atrás, estaba distraído y me atropelló un capincho. Allá afuera, allá afuera, a cualquiera le puede ocurrir. Allá afuera, allá afuera, a cualquiera le puede ocurrir. Aguanté como pude el chocón, como estaba sudando me empecé a quitar las botas. Y en el agua lo que me pasó. Vino un lobito río y me mordió las piernotas. Enseguida comencé a nadar, dije pa' mí adentro, el horno no está pa' bollo. Cuando al lobo lo pude soltar, me senté arriba a un tronco y se me prendió un morrocollo. ¡Siga cazador! ¡Sígale las pruebas! Se les ocurrió salir a cazar mulas que le dicen armadillo. Yo vi un bulto que se me cruzó, cuando me tiré arriba resultó que era un zorrillo. Y el zorrillo me prestó su olor, me puse un buzo rojo que es el que yo más adoro. De mañana con la transistor, gracias al buzo rojo los cuernos me metió un toro. Medio muerto yo me levanté y me dije con rabia, esto ya no lo soporto. ¿Qué le digo ahora a mi mujer cuando ella se dé cuenta que el toro me rompió el forro? ¡Vengo con ninguna! ¡Vengo con ninguna! ¡En esa excursión! Y me recomendó que había muchas mulitas cerca de aquella pradera. Una cueva a mi vista alcanzó, mandé la mano a fondo y saqué flor de crucera. El reptil muy malo resultó, al sacarlo enroscado dije me desmayó en fija. Pero lo que me sobresaltó fue que el bicho enojado me mordió aquí en la verija. Allá afuera, allá afuera, a cualquiera le puede ocurrir. Allá afuera, allá afuera. Cartón y para matizar, durante la semana traje agua y corté troncos. Una noche me fui pa'l fogón en busca de mi asado cuando me lo afanó un zorro. De la bronca yo me fui a acostar cuando al día siguiente me dolían hasta las cejas. Hacia un árbol me fui a descansar, lo que agarré de almohada era bruto panal de abeja. ¡Pobre cazador! Bueno, Ernesto, siga preparando el partido para mañana de Aguada versus Peñarol. Si ves que no llego, arrancá nomás. Saludos, Ernesto, que te saluda Correa. Che, acá estamos con la vitorica, la señora Laura, que tiene las predicciones para la noche de la luna llena, ¿eh? Sí, va a ser las predicciones del tarot para noche de luna llena en el Palmar. Buenas noches. A mí lo que me está preocupando ahora es dónde dejó Víctor la espumadera para revolver el guiso. Está colgada en el lugar que tiene que estar, ahí arriba. ¿Cómo estuve, Correa? Bueno, un saludo también para mi amigo Gabo, Gabriel Sobrero, que nos está escuchando en Punta Negra, que me imagino que debe estar comiendo también algo rico. Y un saludo a toda la barra ahí, y a toda la gente de Aguada que nos está escuchando en Montevideo. Mirá vos, ahora que dijiste Punta Negra, me dice Julio Piriápolis. Pero hay... Y yo fui a pescar un día a Piriápolis, pero era otra Punta Colorada, ¿puede ser? ¿En Piriápolis? ¿O es en el otro balneario? Tenés Punta Negra, tenés Playa Hermosa, tenés Punta Colorada, hay un montón. Puedo mandar un saludo, Correa, en especial a un gran jugador de básquetbol que nos está escuchando, el Pepe Maquievi, que está escuchando junto a Ernesto Daguerre. Y están tomando unas norteñas, Correa. ¿Qué le decimos a esa gente? Nosotros estamos con vino y un buen guiso carrero, acá en la Cuchilla de Aedo. Che, ahora que hablaste de la costa uruguaya, acá que está Julio atentamente escuchando, vamos a poner ese avance del Empalme que habla de toda la costa. Lo tengo acá, mirá. Lo coloqué acá. ¿Vos querés decir algo más? Sí, déjame mandar un saludo grande a la familia Manso, a Pablo, Casaza le decimos, y a Ale.

las que piensan de más. Luces en los ventanales, luces en el pantalón, luces enredando el vaso, luces en el calabrón, luces en los ojos rojos, luces en el corazón. Se sigue sumando gente, Correa. Un saludo enorme para un amigo, un camionero, gran entrenador de básquetbol, acá cerquita nomás de nosotros, en Yun, Correa. El Club Caobas trabaja muy bien, mete como loco. Pablito Arrieta, le encanta la murga. Anda en un camión ahí trabajando para Montes del Plata, llevando y trayendo madera toda la noche. Y el Empalme, como siempre, una compañía. Vamos arriba a todos los que están conectados. Un saludo enorme. Ernesto Piñera, un abrazo enorme. Lo que pasa es que Correa hoy lo tenemos medio guardado ahí, Ernesto, pero estamos de atrevido metiendo ahí. Un saludo enorme. Gracias por estar a toda la gente ahí. Y vamos al Empalme Rap. Luces en el Calabró, nos está escuchando los oyentes habituales de Empalme, toda audiencia nueva hoy, Cesariz, toda audiencia nueva hoy, no hay ni un oyente de los, estoy chequeando mi teléfono, que están durmiendo todos, no está Carbonero, no está el amigo de Melo, Araujo, no está el Ñoque, no está Pepeo, no está el Tocayo de Colonia, Daniel P. tampoco, la señora Noelia, qué gato. Y a mí me parece que fue sorpresivo esto, Correa. Muy sorpresivos, la hora incluso, y bueno, movimos a la gente allá de la brava muchachada, de Aguada, y bueno, escuchame, Correa, llego medio tarde a veces porque estoy allá con la fumadera, con el Queso Carrero, pero no pasa nada, ¿te enojás vos, no? Hablo con Julio acá. Escuchame, sí. No, te voy a decir otra cosa, digo, el queso lo tuvimos que hacer con agua comprada. Sí, no, está loco. Pensar que te estoy embromando, cociné con agua de bidón hoy también. Hablando en serio ahora, No, el agua acá es insoportable. No sé si el exceso de cloro, no sé qué otra cosa es, que queda blanca. La yerba del mate después que tomás te queda negra. Y la panza de retorcijones, por favor. Sí, el tema de hoy fue el agua, che. Abusivo el no sé si es cloro y algo más o cloro solo, pero la cosa es que eso no se puede tomar, ¿viste? Sin embargo, hechos los reclamos ante el ente estatal, dijeron que es normal. ¿Estaremos nosotros los anormales? ¿Seremos nosotros los anormales, che? Dice que es normal, le sacaron un tubo de ensayo y metieron un reactivo, dice, y me dieron una medida que no tengo ni flaca idea de qué significa. Entonces me dice, firme abajo como que usted está conforme con el control. Y yo le digo, te hago una cruz así, vos no tenés ni flaca idea de que yo te estoy avalando algo, pero yo no sé, o sea... No es normal. Y no, yo creo que no. Aparte te dicen que no es potable, pero es bebible. ¿Quién lo explica eso? Lo dijo una autoridad de OCE de este periodo de gobierno. ¿Todavía estamos en el mismo periodo de gobierno o cambió ya? No. Estamos en el mismo, pero esperemos que cambie y que se note el cambio. ¿El agua cambiará, no? Hablando en serio, yo creo que ya venía de antes jodida, ¿no? Ya está bastante jodido. Hay algo cierto, ¿no? Pensamos que teníamos una mina de oro de agua y la verdad que no sé si tenemos una mina de oro. Bueno, escúchame. Perdón que te pise, estoy haciendo primeras armas en radio, Correa. Me está pidiendo acá el señor Pepe Maquievi el sabalero. Alguien de Colonia no puede dejar de pedir el sabalero de Juan Lacaze. A vos que te gusta el sabalero y Gidio Mena, ¿te acordás? Gidio Mena es un referente del sabalero, él cantó muchas de sus canciones y bueno, y también digo, era un referente para él. Gidio Mena, argentino, Correa, ¿me vas a ayudar? ¿De qué pueblo era? Gidio Mena, de provincia, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, sí. Y bueno, esto es radio en vivo. Acá estamos, ya están. Laura agarró la espumadera para probar el guiso. ¿Cuánto le falta a Laura? Ya está pronto. Bueno, metemos el sabalero y nos sentamos a comer. Y bueno, y vamos a seguir hablando sobre el agua, sobre las cosas que, ¿no? Que son de la sociedad, ¿no? Que nos incumbe un poco a todos, ¿no? A los vecinos, a todos, como estamos. Miramos para arriba y tenemos una luna, Julio, es divina, mirá lo que es eso. ¿Cómo está Pepe ahí en Colonia, esa luna? ¿Estás mirando bien o ya te afectó el vudú? Y Daguerre vi que estaba con una... ¿Será la misma luna? Pregunta Correa. Casaza, ¿cómo ves la luna vos? Vamos a hacer tipo una telepatía, como se comunicaba Páez Vilaró con el hijo cuando cayeron en los Andes, que miraban la luna. Linda historia esa. Esto es lo hermoso que tiene la radio, ¿no? Te transporta. Y bueno, acá estamos, mientras el DJ Correa busca... ¿Largamos? Todo entreverado. Todo con credencial falsa. Vos, Correa, sí, está bueno, Gidio Mena. Ya habíamos hablado, ¿te acordás que vos hiciste una audición exclusiva? Gidio Mena, y aportando datos del sabalero también, que interpretaba todos sus temas. Está bueno, sí. Te vuelvo a repetir. Ahí me gusta, sí. Lo que no me sale es, o sea, sacar algo, ¿viste? De otro, así. Yo lo hago lo que me sale a mí, pero sí, es que está bueno porque, lógico que tengo que aprender, ¿no? Un poco más de... Porque viste que no he terminado el barrio de Tacuarembó, que tengo que incluir a los Rivero, ¿viste? Pero cuando incluya a los hermanos Rivero, ya, ahí ya me retiro de la semblanza del barrio de Tacuarembó, ya la dejo pronta. Ahí le damos. Tengo que adquirir algunos datos, ¿viste? Recabar más información y después largar. Pero bueno, de a poco lo he ido haciendo a mi manera. Pero Gidio Mena es un fenómeno. Hay una casa allá entre la arboleda. Perico el Casotro. Ahí va el sabalero. Navegando sobre siete pilares, la acorralan despacio los agostos, las aguas grávidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas. Es un misterio la vida de Alcazotro. Empalme FM. Empalme FM. Ya se lo puede ver calafateando alguna embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite, y la ansiedad mordida por los vientos. Rachas de eternidad son sus silencios, hachas de un sol bestial matan su cara. Dicen que de una vez la vuelta al mundo otra vez se cargó cuatro gendarmes. Cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Y el que anda en malas con los retobados es que anda en buenas con la policía. Cuando el Tano le da a la verdulera, a él le gusta bailar con la Celina. Esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera se endominga. Cuando su boina viene a los chinchorros, se arman grandes fritangas populares. Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de bagares. Tarde apagado ya su sol de noche, se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente como nave de sombra los ausales. Tras su bote borrachas las anguilas dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa ya en el mediodía va timoneando el pavor de los caras. Ahora ya está toda la gente cenando, el guiso Carrero, y por eso se hizo la pausa. Pero yo hago la pausa acá y te pongo el micro de salís que está hablando con alguien. Esperá. Es en vivo acá, mirá, en vivo. Correa, vamos al empalme. Estoy pasando los cables por arriba del plato, está Julián de Caleté. Ahí, déjalo ahí nomás. Che, el Perico Alcazotro pasó del disco del Zabalero. Ya lo tenés conocido, ¿no? Es para la gente de campo, sobre todo, ¿no? Y un disco ampliamente recomendable y ampliamente difundido por el Empalme. Che, está escuchando el otro Ernesto. Los dos Ernestos están escuchando. Guevara Lynch. Te mandó un saludo ahí, recién lo vi. Porque le mandaste un saludo, ¿no? Y está Darwin en el este. En... ¿Cómo es para allá pasando la fortaleza de Santa Teresa, que nunca me acuerdo, ustedes que conocen? Ah, usted es de ahí, señora. Hábleme de Castillo. No, no sé mucho de Castillo. Tengo mucha familia en Castillo, pero no los veo a ninguno. Bueno, viste, lo que tiene plata están todos veraneando para allá. El Darwin está en de la fortaleza para adelante. ¿Cómo es? Pero nunca me sale el nombre, vos. Sí, bueno, el Chuy está bastante al este, pero hay un lugar ahí que es muy famoso. Cabo Polonio puede ser. Cabo Polonio y el otro que está al lado. Baliza. Junta al diablo. Junta al diablo. Ahí, en eso, Aguas Dulces. Aguas Dulces, La Paloma. En esos lugares tenemos el corresponsal del Empalme, Darwin, que desde el primer año está el asesor musical de la radio. Y es un músico de alternativa. Muy interesante. Me gustaría que algún día se conociera, porque él hace esta jornada con los turistas argentinos, generalmente son adinerados, dicen, llegan a la costa este con esa onda que están cultivando ustedes.

La familia come, Victoria está comiendo muy bien, Bruno también, Laura, Joaquín. Y acá estamos, nos quedan pocos días en Guichón, pero la verdad, digo, después de lo que es el agua, todo lo demás, un lujo. Hemos ido por Santana, por Queguay, las termas. Pero bueno, siempre hay cosas por mejorar, ¿no? En el pueblo siempre nos quejamos un poco de las condiciones de la ruta, de las calles, pero no debe ser fácil tampoco estar. Pero seguimos siempre con el mismo corazoncito acá, ¿no? En la ciudad de uno, en lo que uno quiere y amó tanto, ¿no? Y bueno, mientras Correa busca música ahí, le seguimos dando. Escucha. Circo Merino, sí. Sí, cómo no. El circo, el Zabalero. El circo Merino, iban los circos Holguín. Mi hermana Fátima es la mayor, que debe estar escuchando, lo más seguro. Si se puso en sintonía, le va a llegar esto que voy a comentar. Fátima lavaba ropa a mano para Lito Piñera, justamente que estamos hablando. Para la familia de Lito Piñera. Y el primer sueldo, lavaba ropa, es a mano, es en invierno, estamos hablando, familia. Nosotros éramos pobres y seguimos. Y justo llegó el circo, Holguín, y traía, o sea, tenía, ¿viste lo que era el circo antes? Las carpas, tenían. Había una obra de teatro siempre, que eran las mismas de siempre, era. El Hormiga Negra, que tenía un dicho: soy el Hormiga Negra, vengo de San Nicolás, y si alguno quiere probar que el Hormiga es negra y pica, salgan guapos a pelear y velemos que esa chica se me quedó para toda la vida, esa frase, el Hormiga Negra, de San Nicolás. Era un dicho que tenía el intérprete. Después era Juan Moreira, Dionisio Díaz, el niño del Arroyo de Oro. Contrataban a todo el lugar. No, pero pará, déjame terminar esta, vos me encajás la otra, déjame terminar esta. Sí, ya sé, sí, entregate Juan Molelia, para el amigo Carlito. Y bueno, y también aparte del circo, al costado de la carpa había una calecita con barcos y eso. Y mi hermana compra, como es, boleto para los barcos, ¿viste? Y yo no me animo a subir porque me da miedo. Y mi hermana va a devolver el boleto y no se lo acepta. Y ahí me di cuenta que algo corazón tengo, porque me sentí tan mal, porque me di cuenta que ella había sufrido tanto para conseguir el primer sueldo, para lavar ropa a la intemperie, en invierno, con sabañones en los dedos, que me sentí muy mal. Y bueno, esa es una anécdota, para mí de sentimental, en el sentido de sentir las cosas que hacen los demás por vos, y de repente yo me sentí como que la estaba traicionando, que no estaba cumpliendo, ¿me entendés? No estaba usando ese boleto mientras ella se había reventado el alma trabajando para poder acceder a eso. La otra anécdota, este lado cortita, ¿o la dejamos después? Perfecto. Vamos arriba. Esta es la historia de un hombre que era un circo, el solo. Su pista era toda la tierra, su carpa, el cielo. Viajaba en los trenes de Hacienda y nosotros, sedientos de aventura y magia, lo esperábamos. Pasaban los meses hasta que llegaba un tren y él se bajaba de algún vagón vacío. Y entonces, el circo Solimán llegó a aquel pueblo con su pipa de ayer y un loro al hombro. Los pibes reían de ese perdulario que iba y venía, osco atrabiliario. Función aquella tarde en el palmo vacante de un baldío. Dos perros de toga bailaban al ritmo de una vieja la melena del hombre que venía de otro mundo, mendigo ambulante, corazón de artista, cara reando el aire de su cancioncilla. De su gorra los dineros pequeños del pueblo tintineantes, dime armoniquero, ¿qué te importa cuánto? Solimán se va del pueblo. ¿En qué baldío alzará su cara perrada? El circo Solimán se va del pueblo. Mañana pasado. Me perdí la letra. Donde el tiempo lo halle que trujo. ¿En qué baldío alzará su carpa errante? La poesía de Higinio Mena es una belleza, ¿no? Cara del naipe. Mañana pasado, donde el tiempo lo haya. Tenemos que saludar a alguien de un circo y contar una anécdota, dice acá un oyente. Una anécdota de circo. Che, Julio, ¿vos tenés anécdota de circo? Hay cientos de anécdotas de circo. Bueno, vos contaste una recién que era el de la... Hacían obras de corte criollo, ¿no? Épico criollo, ¿se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bueno, de tipo Florencio Sánchez, sí. Entonces, la gente del circo contrataba actores locales. Y ahí es donde estaba la cagada, ¿no? Ahí es donde estaba la... Bueno, vos contaste la de Pelate para afuera, Juan Modeira, que era el que no pronunciaba la R. Seguro, Correa, me estaba sirviendo un platito ahí. Sí, los circos contrataban gente del pueblo. Yo me acuerdo, digo, de Canguichón también. Si venían y hacían el hombre lobo, ¿viste? Entonces elegían al más peludo del pueblo, que tuviera un pelito de más en todos lados del cuerpo y. No, la rompió Julio. El jabón de quilombo, puro pelo. La verdad que es la primera vez que lo escucho. Habla poco Julio, pero cuando habla es concreto. La rompió Julio. No, y vos sabés que hacían creer a la gente que se transformaba el tipo. Y el tipo no era que se transformara, ya iba así de nacimiento el nombre, ¿me entendés? A luna llena hoy. Ahí lo visó, ¿no? Y ojo, mirando estamos acá. Es que vamos. Sí, claro. Nazareno Cruz y el Lobo. No, conozco bastante porque fui a muchos circos. A muchos circos fui. Vamos a hacer un raconto de obras. Ayúdame. Nazareno Cruz y el Lobo. Martín Aquino. Juan Moreira. La leyenda del mojón. Dionisio Díaz, el niño del Arroyo de Oro. ¿Cómo es la de Florencio Sánchez? Que me olvidé. Ah, me mataste. Esa es de Quiroga. No, esa es de Florencio Sánchez. ¿Sí? Barranca Abajo de Florencio Sánchez. Y una obra. También está. No, esa no la. De Quiroga hay unas terribles que espero que no se entrenen nunca en el circo porque No, es una cosa loca. No, estábamos en Merinos y se despedía el circo, como decía ahora. Es la poesía de Higinio Mena. Se despedía el circo y justo llueve. Y la carpa tenía una inclemencia, que se llovía. ¿Viste desde que los circos siempre fueron totalmente. Y bueno, y piden prestado el Club Independiente. Y la obra final era Juan Moreira. Y a un amigo que me debe estar escuchando, capaz que lo más seguro que no, pero digo, si alguien escucha y le hace llegar eso, le mandamos, sí, que escucha la grabación, le mandamos un saludo enorme. Carlitos Alcoba. Hay pedidos de tema, vos, Correa, pedidos de tema. Federico Castro pide La Renga. El final es en donde partí, pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante, al tema de la renga. Ah, ahí va, bien, Federico Castro. Federico Castro es una cosa de loco, pone así. El final donde, sí, el cupletero loco. Hace el cupletero borracho, te dije. Para él mientras buscamos. Amigo Castro, le vamos a recomendar un tema al Sabalero antes de salir de este disco que a nosotros nos gusta muchísimo. Y después, si la sobriedad nos permite, vamos a buscar ese de La Renga. ¿Qué estabas contando vos? Bueno, estamos contando que cerraba su etapa el Circo del Merino, Circo Holguín. Y bueno, el club le da, por las inclemencias del tiempo, le da para que esté ahí en el Club Independiente. Y la obra que hacían era Juan Moreira. Y uno de los policías que apresaba a Juan Moreira hacía ese papel, el popular Carlito Alcoba, hijo del gigante Alcoba, gran panadero, gran amigo. Y bueno, y la obra se estaba desarrollando y Carlito entró a apresar a Juan Moreira, ¿viste? Y le dice en una voz media entreverada, le dice, entregate Juan Moreira que está lodeado. Y mi viejo, el viejo Cabrera, estaba de servicio, que era policía, estaba ahí, se ríe, ¿viste? Y Carlito le dio, claro, ¿cómo se va a reír del hombre que estaba haciendo el papel ahí? Largó la espada y se fue todo, dice, lo último que me faltaba en este pueblo, mierda, dice. Que se me ría Cabrera también, dice. Y se fue Carlito y no terminó la obra, y esa es la historia. Si está Carlito, si le llega esto, mándale un abrazo enorme, lo quiero mucho, lo vi hoy en el hogar de ancianos, pasé y lo saludé, Carlito Alcoba. Esas cosas que tienen los pueblos chicos de campaña, ¿no? De tierra adentro, que son hermosas, digo yo, que son historias lindas. Se van perdiendo, sí. Yo ya sí, poco circo, en las vacaciones de julio en el Parque Rivera. ¿Puedo contarlo, Laura? En el Parque Rivera hubo un circo. La llevamos a Vitoria. El payaso no te hacía reír, el malabarista se caía, el trapecista se descolgaba, y cuando fueron al Globo de la Muerte, le dije a Laura, ¿y acá se va a matar? No, el Globo de la Muerte anduvieron bien. Pero claro, se ha perdido la esencia del circo. Entonces, era argentino el circo, ¿me entendés? Santa Fe era. Y no estaba bueno, no era como lo que yo veía cuando era niño. Vitoria, ¿qué querés decir del circo? Pues la verdad me gustó, pero bueno, también estuvieron malo. Claro, sí, tuvieron. Y después, un circo brasilero, había un payaso Pompón, y me agarró de pinta. Claro, viste, el payaso busca, mira, y le digo, vos, Nero, si me vas a usar a mí, déjame 500 pesos, le dije. Jodiéndolo, y terminamos, viste, me decía a parcero, viste, que te dice a parcero, que decir amigo, a parcero mío, pará, le digo, vos me agarrás de pinta, un payaso. Y bueno, son historias de circo. La idiosincrasia de un pueblo. Una más. ¿Vos querías agregar algo más del circo? ¿Cuándo vieron ese circo solo? No, vimos como dos, tres, siempre vamos a los circos. Yo los llevo ellos a los circos. Ahí va. ¿El circo tiene que tener animales? No, la verdad que no, porque pobrecito lo tienen ahí. Y tienen que estar libres. Por ejemplo, un león y lo tienen enjaluado. En la jalua. Excelente talla, excelente, bien. Bien, así, digo, ha cambiado a favor también de los circos, ¿no? Estamos de acuerdo que antes yo veía acá en Quichón, llegaron circos con animales. Y muchas veces enjaulados, como dice Taya, digo, no está bueno. Bueno, Correa, mientras Correa busca, bien, yo sigo hablando, Correa, pero yo no estoy preparado en esto, Correa, pero sigo hablando. Allá tenemos... Ah, ¿de quién es...? Baglietto, argentino, sí, claro. Muy bien, Julio. No, Julio da así a la tecla. Jabón de quilombo. Una del enano. Tengo una del enano, de Merino, que ahora está en el hogar acá en Guichón. ¿Ese mismo que está el enano Carlito? ¿Otra más? Sí, ¿sabés lo que le pasó al enano? Se fue a la escuela y vendía bollo en la escuela de Merino. Y resulta que tocó la campana y todos los niños se fueron al salón. Y el enano agarró el canasto y se quería ir. Y la maestra lo manoteó. Dice, ¿dónde va este niño? No, dice, ven para mi casa si yo vendo bollo. No, no, dice, vamos al salón, al salón. Y se lo llevó al enano para el salón. Y en la pasada, dice, lo mira el enano y dice, pero este chico se mea. Y dice, se hace pichí. Y lo llevó al baño al enano. Cuando le baja el pantalón al enano, ve terrible coso, ¿no? Dice, pa, ¿qué edad tiene usted, niño? Dice, 48. Ah, usted no es de la escuela. Dice, lo tuvo que sacar para la calle el enano, ¿no? Bueno, una audición inédita, ¿no? Correo. Correa, es una... en la baulera de Alonso. Los choferes y los guardas de Alonso, acá en Alonso, en el Peñarol. Y le dieron la vuelta a Manzana. Cuando lo bajaron en la avenida, no sabía para dónde agarrar el enano porque estaba mareado, seguro, adentro de la bodega. Lo habían encerrado, no, pobrecito. No. Cosas que hacen, ¿eh? La gente de campaña es una cosa de loco. Bandido Rural es León Gieco. Empalme FM. Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de...